Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas tardes con todos, ¿cómo han pasado? Un gusto volver a estar con ustedes aquí en su programa de motociclismo y rock Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Volviendo aquí a cabina, lastimosamente el día de hoy, Mauro, el Diablo Vlad, no nos puede acompañar ya que tiene obligaciones laborales en la escuela de motos. Él es instructor y está impartiendo conocimientos a los nuevos motociclistas que están ingresando a este magnífico mundo de las motos. Un fuerte saludo para ti, Mauro. También un fuerte abrazo. Sabemos lo que estás pasando con tu familia. Esperamos una pronta recuperación de tu madre. Sabemos que el proceso de recuperación está siendo bastante bueno, bastante favorable. Esperamos que salga muy pronto de la casa asistencial y que se vuelva a unir con ustedes en su hogar. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo para ti. Ya sabes, siempre estamos al pendiente de todo lo que pase contigo, con nosotros. Nosotros como familia Torque y Metal siempre estaremos al pendiente de eso. Así que desde ya un fuerte abrazo, querido hermano Mauro. Estaremos al pendiente de todo. Un fuerte abrazo también para todos quienes ahora están saliendo de ruta a la ciudad de Pastaza, a la ciudad de Puyo. Hay el aniversario de Selva Riders y están organizando un gran evento el día de hoy. Sabemos que muchos motociclistas están saliendo de ruta ya para allá. Ojo, de lo que teníamos entendido, había un derrumbe en la vía Baños Puyo. Sin embargo, nos están pasando información que la vía ya está habilitada. Pero eso sí, hay que pasar con precaución, ya que la calzada está mojada, hay un poco de lodo y también hay un poco de brisa en la ruta, así que con todo el cuidado posible al momento de pasar por la vía, especialmente por esta vía, quienes se están dirigiendo a la ciudad de Pastaza, a la ciudad de Puyo, a la provincia de Pastaza, para asistir al evento de los Selva Riders, en el aniversario de Selva Riders. Un fuerte abrazo también para los señores de Selva Riders, mandándoles las mejores de las energías para este aniversario, para que lo festejen de la mejor manera y con todos los motociclistas que se acerquen a este grandioso evento. Antes que nada, también vamos a comenzar. Ya bueno, vamos a entrar un poco. El día de hoy vamos a estar solo con bandas nacionales, bandas, música local, música ecuatoriana. Vámonos primero con la primera canción. Antes de eso vamos a escuchar una cuña a cargo de nuestra querida amiga Pequitas. Esto es la presentación de Torque y Metal aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del 940 AM y de la www.radiocc.com. Ciclismo, consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y, por supuesto, música rock y metal. Todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal. Así es, gente. Esa fue la voz de Pequitas, quien nos colabora aquí en las locuciones en off, en las presentaciones y los tips de seguridad que pasamos aquí en nuestro programa. Bueno, ahora sí, entrando de lleno, vámonos con algo de música. Esto viene a cargo de Curare, una gran banda de longo metal, como ellos mismos lo catalogan a su género, una banda local, con su canción Al Vaso Capisca. Disfruten esto, es Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Thank you. Bueno, gente, venimos escuchando esta canción, esta potente canción de Curare, una canción que mezcla el rock y música andina en sus notas y que pone mucha fuerza al momento de escucharla, de bailarla y me imagino también a los músicos de tocarla. Hemos visto, hemos estado en conciertos donde se ven diablos Uma o personas con máscaras de diablo Uma en pleno pogo bailando al paso de un albazo, de un pasillo, de un pasacalle, a cargo de Curare, así que un fuerte saludo también para la gente de Curare, es muy potente la música que tocan. Bueno, hablando ahora del tema de motociclismo, vamos a hablar un poco ya de lo que es dentro de la cultura biker, el honor y el respeto de los motociclistas. En un post tenemos una pequeña descripción de esto y manifiesta lo siguiente. Todo el mundo manifiesta con seguridad que el desequilibrio social nos dirige hacia el caos debido a la pérdida de valores necesarios para la convivencia. No se sabe con exactitud ni cómo ni cuándo comenzó esta degradación de los valores en la vida de los seres humanos. Lamentablemente en el día de hoy es normal ver cómo las personas se traicionan y respetan y abusan entre sí, incluso siendo familia directa. No se quiere decir con estos ejemplos muy concretos, o sea, no se quiere dar ejemplos muy concretos para evitar hacer negativas a este apartado, para lo cual vamos a hablar un poco más de general acerca del tema. Por otro lado, no es secreto que el origen de los grupos motociclistas como tal vienen de la antigüedad, de las guerras, donde los soldados que regresaban de la guerra, sintiéndose fuera de la sociedad, fuera de lugar en los grupos de la sociedad como tal, comenzaron a reunirse entre ellos y se apasionaron por las motocicletas, tratando así de revivir aquellos días de intensidad y camaradería y hermandad que vivían en las trincheras, en los campos de batalla. En estos grupos, o motoclubs, o motogrupos también, rige el compromiso hacia sus hermanos, hacia los hermanos, como son denominados los miembros de cada uno de los grupos. Existe, y dentro de ellos existen normas claras que deben ser respetadas, o de lo contrario, se pagarán las consecuencias debidas de acuerdo a la normativa de cada uno de los clubes. De aquí nace esa famosa frase que cobija o que cubre a todas las agrupaciones, que es el honor y el respeto. Honor y respeto entre cada uno de los miembros, entre cada una de las personas que forman parte de estos grupos. Esto más que nada, o sea, esto debería ser algo que se debe llevar no solo dentro de lo que es el motoclub o del motociclismo como tal, sino también en la vida cotidiana, y eso es algo que los motociclistas lo hacemos día a día, en lo cual nosotros todos los valores que tenemos, todos los valores que aprendimos y que nos llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente, los ponemos en práctica tanto cuando estamos sobre la motocicleta, cuando no lo estamos. Es algo que vivimos día a día, es algo que nos llena y que nos hace respirar esta práctica del motociclismo a plenitud. Para eso tenemos un poco de códigos, un poco de normativas que nos amparan, que nos cobijan, en la cual la una podría ser, podría decirse que, o siempre la tenemos en mente, es que no se acepten, que no aceptamos las faltas de respeto, que no aceptamos que nos falten el respeto. Somos amables y considerados con todas las personas, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, adultos, hasta con los animales, pero ni a ellos se les permitirá que nos falten el respeto. Es algo que nos llevamos y es algo que yo tengo como insignia también, es el si da respeto, recibe respeto, y esto es a nivel general. Todo motociclista sabe que en la vía, sobre todo cuando estamos sobre la motocicleta, si queremos ser respetados, si queremos que el vehículo o los vehículos que están al frente, al lado nuestro, nos respeten, vamos a dar ese respeto, vamos a mostrar ese respeto hacia los demás para no tener ningún problema o altercado en la vía. También hay que recordar siempre que una parte esencial de ser motociclista tiene que ver con el respeto y el honor. Como estábamos mencionando, es algo que viene ya de historia, es algo que nos lleva ya, que tenemos ya en el ADN de motociclista, esto del respeto y el honor hacia todas las personas, tanto hacia nuestros compañeros, hermanos, amigos motociclistas, como hacia la sociedad en general. Cualquiera puede portarse como un tonto y perder rápidamente los estribos. Por eso los motociclistas debemos mantenernos en control, firmes y además respaldar nuestras palabras con nuestros actos. Eso es esencial. Siempre, cualquier cosa que lo digamos, siempre tenemos que cumplirla a cabalidad. nosotros no deberíamos mentir, nunca deberíamos mentir, ni hacer trampa, ni robar. En otras palabras, los motociclistas tenemos un código en el cual siempre tenemos que ser honestos en todos nuestros actos, en todas nuestras actividades que realicemos. Los motociclistas sabemos que nuestra palabra nos une. Nuestra palabra es lo único en la vida que realmente nos pertenece a cabalidad. Y por eso tenemos que cumplirla y tenemos que hacerla respetar y respetarla más que nada. Cuidar lo que se dice, cuidar nuestras palabras y portarse siempre como si fuéramos de la realeza, ya que nosotros, por comparaciones con la antigüedad, somos verdaderos caballeros del camino. Así es, gente, o sea, si comparamos nuestro estilo de vida con, por así decirlo, la edad medieval, podríamos estarnos comparando tranquilamente con caballeros que estaban sobre sus corceles con armaduras de hierro. Nosotros cambiamos la armadura por un traje de cuero y el corcel por un caballo de acero, por un caballo de hierro, y lo cual nos hace la comparación a ser verdaderos caballeros en la ruta, en la vía, en nuestra vida cotidiana. Si se ve algo incorrecto, no deberíamos contarlo de inmediato a otros, deberíamos más bien tratar de solucionarlo en el momento y con la persona que está actuando mal. Siempre tratar de hacer este arreglo para que no se divulgue, para que no sea, para no vivir del chisme como normalmente se dice, para no vivir del qué dirán de la gente o que eso afecte a alguien más, a terceros que no deberían pasar por eso. Aparte de eso también, si realmente se toma este código con seriedad, se debe tratar siempre de arreglar las cosas con las personas y no se sentirá la necesidad de ir a exponerlos ante los demás lo que pudieran ser sus fallas o sus problemas. Eso justo lo que decía. Hay una frase muy cabal que se escucha, no solo a nivel de motociclista, sino a nivel ya social, a nivel gerencial, por así decirlo. Que dice que cuando uno debe elogiar a las personas en público y corregir a las personas en privado. Eso es algo que demuestra también el nivel de cada persona, la seriedad de cada persona, la madurez de cada persona al hacer las cosas. Quienes lastimosamente corrigen en público para hacer quedar mal a una persona están demostrando la bajeza que pueden tener como personas al momento de hacer este tipo de actividades. Las personas que hablan mal de otras se encuentran entre las personas del nivel más bajo que pueden existir. Igual que aquellos que roban una motocicleta o sus partes. No se debe hablar nunca mal de nadie a las espaldas ni de frente, ya que esto demuestra lo que dice el famoso dicho: cada ladrón juzga por su condición. O sea, si yo juzgo a una persona, si yo digo algo de otra persona en público o empiezo a divulgar eso, estoy demostrando algo que yo mismo estoy viendo de error en mi persona. Entonces, lo mejor es evitar este tipo de cosas. Y así, bueno, vamos a seguir desglosando algo que de este código que nos cobija a nosotros como motociclistas y que, como les digo, debería ser algo general, algo que cobije a todas las personas por igual, sean motociclistas, no sean motociclistas, en cualquier ámbito social. Para tener una mejor manera de llevar la vida. Bueno, vámonos ahora sí con algo más de música. Esto viene a cargo, como dijimos al principio del programa, vamos a escuchar solo netamente bandas nacionales. Esto viene a cargo de Sally Mileto con su canción Quito con K. Disfrútenla. ¿Sabes si me copias cambio? ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? Thank you. Estás con K y mi corazón en pedazos. Vayas más rápido de lo que tu motocicleta puede rodar. Recuerda, la velocidad que emociona también te puede matar. Este es un consejo de Torque y Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, recuerda eso siempre, no te extralimites sobre tu motocicleta, ya que como muchos motociclistas sabemos, la motocicleta tiene vida propia, tiene alma propia y ella misma va a saber cuándo te va a decir hasta aquí llegué, hasta aquí aguanto lo que estás haciendo y nos vamos al suelo. También sabemos muy claramente que existen dos tipos de motociclistas, aquellos que no han probado, aquellos que van a probar el suelo y aquellos que ya han probado el suelo. Dependiendo de cuál sea tu grupo al cual pertenezcas, te queremos recordar que siempre lo mejor, cuando si es que tienes algún inconveniente, alguna caída, lo mejor es levantarse, sacudirse un poco el polvo y seguir adelante. No dejar de hacer lo que te gusta simplemente por un pequeño traspié. Los vencedores, quienes toman el riesgo como tal, son aquellas personas que llegan lejos. Y cuando tienen un pequeño tropiezo, simplemente lo mejor es, con la mejor actitud posible, seguir adelante y retomar todo lo que se está haciendo de mejor manera, sabiendo ya con la experiencia que tuviste qué no debes hacer para no tener ese tipo de altercados. Siguiendo con el tema, si vamos evolucionando un poco con ese compromiso del cual habíamos, que tenían los soldados con sus compañeros, y los traemos a un presente que ha perdido los valores sociales, tendremos una fórmula muy simple donde podremos satisfacer las necesidades de desarrollarse como ser social y a la vez contar con un grupo comprometido en el que se pueda confiar. Así es como se ven ahora los clubs, los grupos de motociclistas que ruedan como manada, por poner un ejemplo, como manada, y donde el respeto, la camaradería y la hermandad, el compromiso que tienen cada uno de los miembros es bastante fuerte. De eso se trata el código motociclista, el código motoquero. Cualquiera puede hablar de honor, respeto, pero realmente cuántos lo cumplen verdaderamente, cuántos cumplen esto. Hay normas que rigen a la vida de un auténtico motociclista y podemos nombrar algunas principales, podríamos decirlo. Se respetará y defenderá la motocicleta, la mujer y los hijos de cada uno de tus compañeros o amigos a cualquier costo. O sea, esa es una de los primeros y más importantes valores que tiene un motociclista cuando ya es parte de un grupo o de una familia, como normalmente se los llama. No se dejará atrás a ningún hermano, a ningún amigo o compañero motociclista bajo ninguna circunstancia. Si es que uno de los miembros del grupo tiene una motocicleta de alto cilindraje y otros tienen una motocicleta de bajo cilindraje, pues todos tienen que adaptarse al mismo ritmo, al mismo golpe de ruta, para que todos, como se tiene un dicho dentro de los motociclistas, todos salimos del punto de salida, todos llegamos al mismo tiempo al punto de llegada. O sea, nadie tiene por qué adelantarse y más rápido o dejar atrás a nadie. Todos tienen que respetarse mutuamente y compartir la ruta de la misma manera. El que no está para servir, no sirve para estar. O sea, esto es algo ya, no solo dentro del motociclismo, sino de todo mismo, de todos los ámbitos sociales, que se debería hacer, que se debería aplicar. No esperar que nos den haciendo las cosas, sino más bien dar un paso adelante, ser proactivos y hacer las cosas que vemos que sean necesarias de hacer para que todo engrane y todo funcione correctamente. Ya hablando de lo que son grupos, clubs y agrupaciones ya formadas de motociclistas, cada una lleva un color, un emblema, una bandera que los cobija, y dentro de este código, de estas normas que se tiene, se defenderá los colores y los de tu, o sea, los colores propios y los del club hasta las últimas consecuencias. Esto es, cualquier altercado que tengan en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, siempre se deberá hacer respetar. Como dije, se da respeto, pero también se hace respetar y se consigue respeto de la misma manera. Nunca se defraudará la confianza de ninguno de los amigos, compañeros o hermanos motociclistas dentro del club y tampoco fuera del mismo. De esa manera demostrarás tener los suficientes valores y estarás demostrando cómo la calidad de persona que eres, tanto como persona o asimismo como motociclista. Lo que se dice en una reunión o en un lugar, en una conferencia privada de los clubs, de los grupos, se queda ahí adentro. O sea, no tiene por qué divulgarse absolutamente nada de los grupos a ninguna persona. Estas, entre otras muchas normas, casi mandamientos se podría decir, están presentes para garantizar la existencia de los grupos, de los clubs, de las agrupaciones de ya organizadas, sin importar las circunstancias sociales que le rodeen. Estamos seguros que para muchos este estilo de vida es algo exagerado, y lo hemos escuchado, lo hemos notado, que muchos no están acorde, no se adaptan a este estilo de vida, y más bien prefieren hacerse un lado. O sea, llegan a un grupo, simplemente tantean el piso, a ver el territorio, a ver cómo funciona, cómo se maneja, y al no adaptarse simplemente se hacen a un lado. A otros les parecerá irreal, pero sin embargo hay aquellos que han tenido la oportunidad ya de viajar y conocer culturas distintas donde están presentes los grandes clubs o grupos del mundo, sabrán dar la razón del por qué decimos todo esto. Para todos los demás existe otro tipo de normativas a las cuales pueden regirse. En conclusión, el honor y el respeto, más que una frase de moda, es un estilo de vida que llevamos todos los motociclistas, y una vida que no cualquiera la merece. O sea, eso ya es algo mucho más arraigado, mucho más fuerte, que deberían saber y deberían conocer las personas, de cómo nos movemos los motociclistas. Por eso nosotros decimos que el motociclista no es un delincuente. Hay personas, hay elementos que hacen ver ese tipo de comportamientos, y que, como se dice vulgarmente, por una manzana podrida pudre al resto del canasto, pero no es así. O sea, podemos demostrar y podemos, simplemente sería bueno que un día que se encuentren con un motociclista por la calle, se acerquen, pregunten, investiguen acerca de cómo se mueve, cómo es su estilo de vida, qué es lo que realiza, si es que es profesional, y todo ese tipo de cosas van a darles unas pautas para saber cómo está estigmatizado, cómo está mal nombrado al motociclista en cualquier ámbito, y podrían darse cuenta de cómo nosotros los motociclistas podríamos ser una herramienta, un eslabón bastante fuerte dentro de la sociedad para poder caminar sin ningún problema. Bueno, para seguir con la parte musical, vamos a escuchar ahora algo de Guarda Raya. Esta canción se llama Me Fascinas. Disfrútenla en este Storky Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Me fascina, costoso que tu casco, estás invirtiendo mal. Tu seguridad no tiene precio. Recuerda, este es un consejo de Torque y Metal, tu programa de rock y motociclismo brutal. Así es, gente, recuerda siempre esto, cualquier implemento, cualquier elemento de seguridad que compres para rodar sobre tu motocicleta no es un gasto que estás haciendo, sino tómalo más bien como una inversión que estás haciendo en tu seguridad. ¿Qué te va a ayudar a salir, no podríamos decir salvado de una caída o de algún golpe o algún accidente, sino con un menor impacto de lesiones del momento que tengas cualquier accidente? No lo tomes como un gasto, siempre como una inversión que te va a ayudar a salir bien de un accidente. Bueno, para cerrar un poco el tema del día de hoy, hablando del respeto, del honor y del código que tenemos los motociclistas, podríamos mencionar esta frase que encontré en una parte, en una página de internet navegando por la red. Y dice, bueno, citando, dice lo siguiente: y ahora bien, revisemos de nuevo todo esto. Son motociclistas, modernos caballeros del camino. Protejan al desvalido, caminen con la cabeza en alto y sintiendo orgullo. Su palabra es su enlace o un vínculo con lo que les rodea. Manténganse firmes y no permitan que les falten al respeto. La vida no es un juego. Ahora salgan y rueden. Si no se sienten seguros, salgan y rueden. Eso es lo que hacemos los motociclistas, rodar. Si desean salir a rodar usando una camisa hawaiana de colores brillantes y zapatillas, háganlo, pero recuerden que aunque no les importe verse como tontos, al menos no deben actuar como tontos. Ser motociclista implica mucho más que el hecho de comprar una motocicleta. quiere, quien solo compra una motocicleta y la usa, no es un motociclista. Podríamos denominarlo motorizado porque simplemente la usa, nada más aparte de eso. Ser motociclista implica adoptar una forma de vida, una orgullosa forma de vida que mantenemos en alta estima y va a la par con una gran pasión por transitar libremente a lo largo del camino. Así es como nosotros nos vemos, así es como nosotros los motociclistas, los que vivimos el motociclismo al 100%, los que respiramos motociclismo, bien, vemos la vida de esta manera. Ser motociclista no es una moda, es un estilo de vida que debemos saberlo llevar de la mejor manera, debemos saberla llevar con toda la fuerza de la palabra que esto significa, en la cual el respeto es lo principal, lo fundamental, dentro y fuera de las vías, dentro y fuera de las rutas, sobre nuestra motocicleta o cuando no estamos sobre la motocicleta. Siempre, en cualquier momento, debemos demostrar ese compromiso que tenemos con la sociedad para que no se vea manchado el nombre del motociclista, para ya dejar de estigmatizar al motociclista y dejar de dar la imagen de delincuente, de desadaptado, de esa imagen negativa que tiene la sociedad hacia el motociclista. Todo depende ya, todo viene por parte de nosotros, de todos los motociclistas, de aquellos que están escuchando el programa, aquellos que saben, que están escuchando y que tienen un familiar que es motociclista, tendrían que decirles, o sea, todos ya tenemos que ponernos la mano en el corazón y darnos ya ese espacio, demostrar que hacemos las cosas bien y de manera correcta para que la sociedad ya empiece a darse cuenta que los motociclistas también somos parte del colectivo social, somos un actor más de la vialidad de la sociedad y que también merecemos el espacio que tienen los demás, tanto, por así decirlo, los ciclistas, los peatones, las personas que van en vehículos privados, las personas de transporte público, de transporte pesado, todos los actores, todos los agentes de la sociedad merecen un espacio en todo este ámbito de la vialidad, y de la misma manera nosotros los motociclistas también merecemos ese espacio. Así que todo depende de nosotros, todo ya viene a cargo de nuestro actuar, de cómo nos mostramos ante la sociedad y cómo hacemos las cosas. Un código que siempre tenemos arraigado dentro de nosotros es: siempre que encuentres un hermano, una persona, un compañero motociclista en la vía, échale una mano, ayúdale, párate un rato en tu trayecto, pregúntale qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, y él sabrá decirte si es que requiere o no ayuda. Eso por experiencia personal lo digo. El fin de semana anterior, por cierto, un saludo a Pisteros Motoclub, quienes organizaron una gran competencia de cuarto de milla el fin de semana pasado, un gran evento al cual se pudo asistir y pudimos constatar la calidad de esta competencia, la manera de llevarla correctamente y cómo la gente también apoyó a estas iniciativas. Por otro lado, también el momento de estar regresando de este evento, un motoviajero colombiano estaba varado en la vía antes de llegar a Guayabamba, tratando de ubicarse para poder salir hacia la costa ecuatoriana, hacia la ciudad de Machala, pero no tenía conocimiento de cómo salir de la ciudad. Justo yo estaba pasando por ahí, entonces por eso les digo, como experiencia personal les digo que lo mejor, si es que vemos un motociclista parado, sea cual sea la circunstancia, paremos la motocicleta, paremos nuestros trayectos, bajémonos, saludemos, preguntemos qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando y listo. Si es que no requiere ayuda, pues bueno, un gusto saludarte y seguiremos nuestra ruta. Pero en este caso no sabía cómo salir de la ciudad de Quito, entonces tuve la oportunidad de poder guiarle hasta que tome la Simón Bolívar, la salida, la entrada de la Simón Bolívar en el sector de Carcelén, de Carapungo, y que tome el trayecto ya directo para la salida de Guayaquil, a la costa. Entonces eso es lo que te deberíamos tratar de fomentar, esa unidad, esa hermandad, esa ese respeto hacia todos los motociclistas. Si ves un grupo de motociclistas o un motociclista en la vía, salúdalo. Ya sabemos los códigos, ya sabemos las señas que tenemos los motociclistas para hacernos notar en la vía. Un par de pitazos, un par de juego de luces o el símbolo que tenemos que con la mano para saludar en ruta, alegrará la rodada de cualquier motociclista. Si es que no te devuelve el saludo, pues simplemente tú hiciste lo correcto, sabrás que tú saludaste en ruta y que los demás no lo hacen de manera correcta. Así es, gente. Bueno, queremos también agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por darnos de este espacio para poder fomentar un poco más lo que es la cultura del motociclismo, para dar a conocer lo que es la cultura del motociclismo dentro de la sociedad de una manera muy más correcta y coherente posible, para demostrar que sí existe una cultura responsable de motociclismo en la ciudad. No se olviden de enlazarse con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través del 940 AM y de la www.radiocce.com. Bueno, vamos a dar el último bloque, la última canción del día. Esto viene a cargo de Swing Original Monks. La canción se llama Tucán. Disfrútenla, esto es Torquí Metal. ¿Pa' qué se entretienen si no tienen ni pa' calzón? A partir del lomo, entérate, partes el lomo. Popa y bomba es capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Por adelante no mante, lo ante, por adelante mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pom, pom. Y date que culate empaque el maquino. No meto el leño sino afloja el copa más empeño. Ay, caprichito del hondo más meloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate hermoso. Busca si no te hice, quédate quietito. Papito, no seas mago, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monda. No quemas de boca, vente parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos fue de la cabeza. Don Colón, no sabían de la tierra que apuntando el peo, en sondeo, llegaron por la costara de Azón. Promacón del saqueo, apuntaba los caprichos del rey, que reía porque creía que en la nueva tierra lo descubrió. Anda, caga otro lado, cabrón. No me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantantes. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado es un mierdero. salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores, qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ¿eh? Así es, gente. Bueno, estamos llegando a la parte final de este subprograma Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Como dijimos, el día de hoy Mauro no pudo acompañarnos por estar ocupado con algunas actividades laborales, ya que él es instructor en la escuela de motos y está impartiendo conocimientos a los nuevos motociclistas de la ciudad de Quito. Un fuerte abrazo para ti, Mauro, desde aquí, desde la cabina de Torque Metal, de la cabina de la radio CCE. Ya sabes que siempre estamos al tanto, como dijimos al principio del programa, también estamos siempre pendientes de qué es lo que está pasando con tu querida madre. Sabemos que ya se está recuperando, le mandamos también un fuerte abrazo y esperamos que su recuperación sea lo más pronto posible para que pueda estar con ustedes en su casa. Un fuerte abrazo para ti, Mauro, estaremos en contacto contigo en estos días. Reintegrándonos de lo que es las transmisiones de Torque Metal a través de la web, pueden enlazarse en nuestra página de Facebook como Torque Metal, o nos pueden encontrar como Torque Metal y ahí encontrarán algunos tips, algunos comentarios, algunas pautas que hemos puesto para que siga fomentándose esto de la cultura motociclista. Bueno, por mi parte, me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. No se olviden, el próximo sábado a partir de las 12, de 12 a 1 de la tarde, está de nuevo su programa Torque Metal, un programa de motociclismo y rock. Sin antes darles el mensaje que siempre les doy, si van a salir a la ruta, si van a hacer cualquier tipo de recorrido, sea corto o largo, recuerden siempre estos tres pasos básicos. Con todas las protecciones debidas, con toda la precaución del caso y siempre pensando, teniendo en mente que hay una o varias personas que los esperan en casa. Sin antes también vamos a dar el mensaje que Mauro siempre da, no importa el cilindraje que tenga tu motocicleta, el viento que nos pega en la cara es el mismo. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos en este programa, nos estamos escuchando el próximo fin de semana. Esto fue Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Consejos, tips, mecánica, prevención, cultura y por supuesto, música rock y metal, todos los sábados de 12 a 13 horas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o en www.radiocce.com. Torque y Metal, tu programa de motociclismo y rock brutal.